But amazing, and I never take that for granted. Half of these birds would have flew the coop, but true, you truly understand it. And the fact you stood beside me every time you heard some bogusness. You deserve a standing no, cause they done just been over it. Let them talk, let them talk, let them talk, let them talk. Like we don't hear what they saying. Let them walk, let them walk, let them walk, let them walk. We just ride by and keep waving. Cause you and I above all that. Just let them wallow in it. Now they all choked up, yup. Cause they be swallowing. Back home. No one holds me down like you do, sweetheart. You keep doing that, I'll keep doing this. We'll be alright, man. Trust that. We put the us in trust, baby. Let's go! I don't care what you're after. Bienvenidos a una noche más de Pillow Book. Hoy es miércoles, miércoles. Mi nombre es Paloma Cuevas y estamos en Pillow Book. Estoy muy contenta esta noche. Estoy molida, cansada y en calidad de puré, pero estoy feliz porque el día de hoy logramos hacer a más de 60 niños felices y en un ratito más les voy a contar cómo estuvo el asunto. Mientras tanto, bienvenidos sean todos. Ya estamos comenzando una emisión más de Pillow Book y estoy muy contenta porque además ya vi que estamos empezando a pasar lista cada vez más temprano. Ya anda por ahí Joe Rocha, ya anda por ahí Coco Liévanos, Pau Cornejo, Andrew Nájera. Natalia Loera, Alba Dorsey, por supuesto la inseparable Toy Ramírez, que se ha convertido en la píldora de Alba Dorsey. Anda también por ahí Eddie Bonfil, Alex Hetfield Trujillo y por supuesto también una nueva adquisición de esta noche, el muy maravilloso Edgar Valderas, que dice que nos manda un saludo y que es nuestro admirador secreto. Edgar, ya no eres tan secreto porque a partir de esta noche vas a ser conocido por la comunidad pilobuquera. Vamos a empezar esta noche con una petición de Victoria Vázquez en un ratito más, pero antes de eso, porque es un día muy especial el día de hoy, vamos a estar leyendo un poquito. ¿Se acuerdan del otro día que estuvimos revisando la llama doble de Octavio Paz? Bueno, hoy vamos a leer un poquito sobre Eros y Psiquis, y les tengo también por ahí los biotipos, y para comenzar con tanto amor, los voy a dejar con una canción de Carla Morrison llamada Pajarito del Amor, que en esta ocasión trae una colaboración con Natalia Lafourcade. Esto es Pillow Book, mi nombre es Paloma Cuevas y estamos en la mejor radio de internet, eShock Radio. Buscando un pajarito del amor que solía volar a mi alrededor, que me daba besos al volar y me quería tanto hasta reventar. Ese pajarito me recuerda a ti y siempre te busco. Y me pongo a pensar dónde y cuándo tú volverás. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, te debo disculpas, yo sé. Caminas seguido en mi pensar y te miras tan guapo al pasar. Buscando una solución, yo sé que ya soy parte del ayer. Tuve una gran oportunidad, pero moría de nervios, no podía. Disculpas, yo sé, fui perdiéndote. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, ya no hay excusas, yo sé, sigo amándote. Noche de Pillow Book, después de escuchar la inconfundible voz de Carla Morrison acompañada de Natalia Lafourcade, pues quiero platicarles algo padrísimo que hicimos el día de hoy. En compañía de alguna de las mises del Panamericano, que es el lugar en donde yo tengo el gusto de trabajar en la mañana, hicimos una entrega de una colecta que llevamos realizando desde hace aproximadamente 3 meses. Recolectamos aproximadamente 200 juguetes y logramos cumplir la meta de apoyar junto con Fundación NEMI a una casa hogar llamada Por una Niñez Feliz, en donde se encuentran niños en condiciones extremas, Porque desgraciadamente a veces los seres humanos o los adultos no somos lo suficientemente inteligentes para valorar a los niños. Aquí la situación es que estos niños son chavitos a los que no los reciben ya en ningún tipo de casa o hogar porque son de condiciones de extrema violencia. Y sin embargo, el día de hoy que tuvimos la oportunidad de ir con algunos de los chavos y entregarles todas las cosas que recolectamos para ellos, pues nos sentimos sumamente felices. Una de las premisas de esta colecta fue justamente el ser capaces de ser generosos y también de ser útiles a la comunidad. Eso es lo que estamos haciendo y no solamente nos esforzamos por ser los mejores, también nos divertimos al hacerlo. Ese es nuestro lema y nos sentimos sumamente contentos de haberlo conseguido el día de hoy. Los voy a dejar con una canción que me pidió Galileo Rocha, es de LMFAO con Natalia Kills y la canción se llama Champagne Showers. Espero que les guste. Estamos en Pillow Book y regresando vamos a darle una revisadita a Eros y Psiquis, de acuerdo a los conceptos y a los preceptos de Octavio Paz en su libro La Llama Doble. Esto es Pillow Book, gracias por estar en esta noche de Super Miércoles con nosotros, porque es miércoles y ya estamos arañando el fin de semana. aquí de regreso en Pillow Book. Estoy muy contenta, ya empezamos a pasar lista. Y ya del otro lado del auricular se encuentran Gaby Aguilar, por supuesto Marco Soto, Vicky Vázquez, Yanda también por ahí, Toy Ramírez, Max Albarrán, Miguel Torres, que ahora anda en Estados Unidos, pero no se pierde por nada Pillow Book. También ya anda por ahí Edgar. Anda también por ahí Coco y Liébanos, Paola Cornejo, Natalia Loera. Muy bien, chicos, sigan pasando lista. Acuérdense que somos muy puntuales en Pillow Book. Y esta noche vamos a comenzar a dar lectura un poquito a lo que es Eros y Psiquis, de acuerdo con Octavio Paz. Una de las primeras apariciones del amor, en el sentido estricto de la palabra, es el cuento de Eros y Psiquis que inserta Apuleyo en uno de los libros más entretenidos de la antigüedad. El asno de oro o la metamorfosis. Eros, divinidad cruel y cuyas flechas no respetan ni a su madre ni al mismo Zeus, se enamora de una mortal, Psiquis. Es una historia, dice Pierre Grimal, directamente inspirada por Fedro de Platón. El alma individual, o sea, se Psiquis, es la imagen fiel del alma universal o Venus. Se eleva progresivamente gracias al amor, que en este caso vendría a ser Eros, de la condición mortal a la inmortalidad divina. La presencia del alma en una historia de amor es en efecto un eco platónico, y lo mismo debe decir de la búsqueda de la inmortalidad conseguida por Psiquis al unirse con una divinidad. De todos modos, se trata de una inesperada transformación del platonismo. La historia es un cuento de amor realista. Incluso hay una suegra cruel, Venus. No el relato de una aventura filosófica solitaria. No sé si los que se han ocupado de este asunto hayan reparado en lo que para mí es la gran verdadera novedad del cuento. Eros, un dios, se enamora de una muchacha que es la personificación del alma, o sea, se Psiquis. Subrayo en primer término que el amor es mutuo y correspondido. Ninguno de los dos amantes es un objeto de contemplación para el otro. Tampoco son gradas en la escala de la contemplación. Eros quiere a Psiquis y Psiquis a Eros. Por esto, muy prosaicamente, terminan por casarse. Son innumerables las historias de dioses enamorados de mortales, pero en ninguno de esos amores invariablemente sensuales figura la atracción por el alma de la persona amada. Bueno, este cuento de Apuleyo sería algo así como que un primer acercamiento a un amor que va más allá de lo físico, sino que llega a Psiquis, que en este caso sería el alma del otro. Y bueno, se escucha interesante. Pero antes de continuar leyendo un poquito más sobre Octavio Paz y Eros y Psiquis, vamos a darle gusto a Vicky Vázquez, que ya anda por allá del otro lado. Vicky, aquí te dejo Set Fire to the Rain con Adele. Espero que te guste. Y un poquito después vamos a escuchar otra petición que nos hicieron. Nos pidió Gaby Aguilar, nos dejó encargado que le pusiéramos Somebody I Used to Know. En alguna ocasión nos la pidió Alba Dorsey. Bueno, pues ahora yo creo que tuvo tanto éxito este Somebody That I Used to Know con Gotye, que nos lo está pidiendo Gaby Aguilar. Los dejo con esas dos canciones y de regreso vamos a analizar solamente un poquito más, porque no nos vamos a poner densos como es miércoles, miércoles, y andamos arañando las paredes para llegar al viernes. Vamos a estar un poquito más relajaditos porque además les traigo un tema padrísimo que son los cuatro biotipos. Regresando, analizamos un poquito más de Eros y Psiquis. Mientras tanto, los dejo con Set Fire to the Rain de Adele y un poquito después Somebody That I Used to Know de Gotye, en este caso acompañado por Kimbra. Esto es Pillow Book y estamos en Ishock Radio. To you. so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Después de haber escuchado a la maravillosa Adele seguida de Gotye, vamos a continuar analizando un poquito más el cuento de Apuleyo, donde nos habla del amor entre Eros y Psiquis, y dice así: el cuento de Apuleyo anuncia una visión del amor destinada a cambiar, 1000 años después, la historia espiritual de Occidente. Otro portento: Apuleyo fue un iniciado en los misterios de Isis, y su novela termina con la aparición de la diosa y la redención de Lucio, que había sido transformado en asno para castigarlo por su impía curiosidad. Esto me suena a mí un tanto también, no sé si se acuerdan de Sueño de una noche de verano, de Shakespeare. Está como bastante influenciado por este cuento de Apuleyo. Por ahí dicen que de todas las obras de Shakespeare realmente ninguna aporta nada novedoso, porque son como que refritos de historias griegas. No quiero caer en la provocación, pero probablemente tenga algo que ver, porque pues no hay nada nuevo bajo el sol. Dice aquí que la transgresión, el castigo y la redención son elementos consecutivos en la concepción occidental del amor. Es el tema de Goethe en el segundo Fausto, el de Wagner en Tristán e Isolda y el de Aurelia de Nerval. En el cuento de Apuleyo, la joven Psiquis, castigada por su curiosidad, o sea, por ser la esclava y no la dueña de su deseo, tiene que descender al palacio subterráneo de Plutón y Proserpina, que sería lo que para los griegos era el Hades. reino de los muertos, pero también de las raíces de los gérmenes, promesa de resurrección. Pasada la prueba, Psiquis vuelve a la luz y recobra a su amante Eros. El invisible al fin se manifiesta. Tenemos otro texto que termina también con un regreso y que puede leerse como la contrapartida de la peregrinación de Psiquis. Me refiero a las últimas páginas de Ulises de Joyce. Después de vagabundear por la ciudad, los dos personajes Bloom y Stephen regresan a casa de Ulises Bloom, o sea, a Ítaca, donde los espera Penélope, que en este caso también es Molly, la mujer de Bloom. Esto de las mujeres, o más bien es la mujer, la fuente perenal, la montaña madre, nuestro comienzo y nuestro fin. Al ver a Stephen, joven poeta, Molly decide que pronto será su amante. Molly no solo es Penélope, sino Venus. Pero sin la poesía y sus poderes de consagración, no es ni mujer ni diosa. Aunque Molly es una ignorante, sabe que ella no es nada sin el lenguaje, sin las metáforas sublimes o idiotas del deseo. Por eso se adorna con piropos, canciones y tonadas, a la moda como si fueran collares, aretes y pulseras. La poesía, la más alta y la más baja, es su espejo. Al ver su imagen se adentra en ella, se abisma en su ser y se convierte en un manantial. Los espejos y su doble, que son las fuentes, aparecen en la historia de la poesía erótica como emblemas de caída y de resurrección. Como la mujer que en ella se contempla, las fuentes son agua de perdición y agua de vida. Verse en esas aguas, caer en ellas y salir a flote, es volver a nacer. Molly es un manantial y habla sin cesar en un largo soliloquio, que es como el inagotable murmullo que emana de una fuente. ¿Y qué dice? Todo ese torrente de palabras es un gran sí a la vida, un sí indiferente al bien o al mal, un sí egoísta, próvido, ávido, generoso, opulento, estúpido, cósmico, un sí de aceptación que funde y confunde en su monótono fluir al pasado, al presente y al futuro, a lo que fuimos y somos y seremos, todo junto y todos juntos en una gran exclamación, como un oleaje que alza, hunde y revuelve a todos en un todo sin comienzo ni fin. Pero qué maravillosa es la poesía, y a fin de cuentas dicen por ahí que nuestra vida es solamente del tamaño de nuestro vocabulario. Y si las palabras no sirvieran para nada, entonces yo me pregunto, ¿por qué estaríamos esta noche pidiendo Andrew Nájera y Gaby Aguilar esta canción tan padre de Fon? Su nombre es We Are Young y estamos en Pillowbook. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. No, I know. Yeah. the bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home. Si el mar carmesí a veces como el fuego y las gloriosas puestas de sol, las higueras de los jardines de la Alameda, sí, y todas las extrañas callejuelas y las casas rosadas y azules y amarillas, y los jardines de rosas y de jazmines y de geranios y de cactos y Gibraltar cuando yo era chica y donde yo era una flor de la montaña. Si cuando me puse la rosa en el cabello como hacían las chicas andaluzas o me pondré una colorada, sí, como me besó bajo la pared morisca y yo pensé, bueno, tanto da él como otro y después le pedí con los ojos que me lo preguntara otra vez. Y después él me preguntó si yo quería sí, para que le dijera sí, mi flor de la montaña, y yo primero lo rodeé con mis brazos, sí, y lo atraje hacia mí para que pudiera sentir mi ser, todo perfume, y su corazón golpeaba loco, y sí, yo dije, quiero sí. El gran sí de Molly contiene todas las negaciones y las convierte en un himno a la vida indiferenciada. Es una afirmación vital semejante a la de Rose la Vie de Duchamp, celebración de Eros, no de psiquis. Hay una frase en el monólogo de Molly que no hubiera podido decir ninguna mujer enamorada. Me besó bajo la pared morisca y yo pensé, bueno, tanto da él como otro. No, no es lo mismo este o aquel. Y esta es la línea que señala la frontera entre el amor y el erotismo. El amor es una atracción hacia una persona única, a un cuerpo y a un alma. El amor es elección. El erotismo, aceptación. Sin erotismo, sin forma visible que entra por los sentidos, no hay amor, pero el amor traspasa al cuerpo y busca al alma en el cuerpo y en el alma al cuerpo, a la persona entera. El sentimiento amoroso es una excepción dentro de esa gran excepción que es el erotismo frente a la sexualidad, pero es una excepción que aparece en todas las sociedades y en todas las épocas. No hay pueblo ni civilización que no posea poemas, canciones, leyendas o cuentos en los que la anécdota o el argumento, el mito en el sentido original de la palabra, no sea el encuentro de dos personas, su atracción mutua y los trabajos y penalidades que deben afrontar para unirse. La idea del encuentro exige a su vez dos condiciones contradictorias. La atracción que experimentan los amantes es involuntaria, nace de un magnetismo secreto y todopoderoso. Al mismo tiempo es una elección. Predestinación y elección, los poderes objetivos y subjetivos, el destino y la libertad se cruzan en el amor. El territorio del amor es un espacio imantado por el encuentro de dos personas. Ah, pero qué forma tan bonita de decirlo. Y se los repito. El territorio del amor es un espacio imantado por el encuentro de dos personas. Y para que esto siga siendo cierto, vamos a hacerle caso a Alex Hetfield Trujillo, que nos pidió de Pink Floyd, Wish You Were Here. Vamos a escucharla esta noche y regresando les traigo el tema de esta noche, que es realmente biotipos. Creo que va a estar muy interesante. Estamos en Pillowbook, mi nombre es Paloma Cuevas y esto es de Pink Floyd, toda una obra maestra, Wish You Were Here. Yeah. bueno, ya de regreso aquí en Pillow Book, después de escuchar esta obra de arte creada por Pink Floyd, que ya me chulearon bastante por acá Toy Ramírez y Vicky Vázquez, además de que fue solicitada por Alex Hetfield Trujillo. Eso fue Wish You Were Here, y les voy a decir, después de que Alba Dorsey, como siempre, todos los miércoles nos hizo favor de pasar lista, estos son los que están presentes hasta ahorita. Anda por aquí Natalia Loera, Toy Ramírez, por supuesto Gaby Aguilar, Brandy Alec, que se incorpora el día de hoy. También anda por ahí Magali Cuevas, María Cuevas Gordillo, por supuesto también Alejandra Cuevas Gordillo, todas las primas se reunieron esta noche. Samantha Garza, Natalia Loera, Constanza Liévanos, Vicky Vázquez, Paola Cornejo, Lucy Phantom Leaf, Brandy Alec, Edgar, por supuesto también andan del otro lado Miguel Márquez, que esta ocasión le tocó andar por Estados Unidos, es una persona muy famosa de Imation y anda por ahí en su convención anual, y también andan por el otro lado, espero que ya vaya llegando Max Albarrán, está José de Mayuga desde el puerto de Acapulco, anda, espero, llegando Miriam Solache, que ahorita le vamos a mandar el link porque anda medio perdida. Espero que también ande ya Rosina, ya llegó Karen Vaquero, y me comentan también que por ahí está Eduardo Arjona, y nos pidió, más bien nos deseó éxito, Cucaponga, en Toluca y Metepec. Les agradecemos mucho porque, bueno, si alguien hace buenos campamentos, esos son los chavos de Cucaponga, y nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Esta noche les traigo un tema medio extraño, espero que les guste, se llama Los Biotipos y sus características. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, así como existen cuatro estaciones en cuanto al clima y todo esto, cuatro estaciones, el primavera, verano, otoño, invierno, también existen diferentes temperamentos o biotipos. Estos biotipos podríamos decir que es el clima interno o la parte de la idea de los alquimistas de que todos nosotros éramos capaces de generar las condiciones adecuadas como si tuviéramos un microcosmos. Afuera de nosotros, en el macrocosmos, o sea, la forma en la que vivimos todos los días, existen las estaciones, y en nuestro microcosmos o nuestro interior existen los temperamentos. A cada una de esas estaciones corresponde uno de los temperamentos. Y regresando, les voy a platicar, después de dejarlos con un par de cancioncitas, nos encargó Cocoy de She and Him in the Sun, y un poquito después los voy a dejar con una canción que nos pidió Natalia. Natalia, no te conseguí La Isla Bonita, pero te traigo Take a Bow de Madonna. Espero que les guste, y regresando seguiremos trabajando con los biotipos. Esto es Pillow Book. My baby, my darling, I've been taking a beating. Después de haber escuchado a Madonna con Take a Bow y un poquito antes In the Sun de She and Him, dedicada a Coco y Liébanos, bueno, les voy a platicar de qué se trata todo este asunto de los biotipos, pero antes de eso, siento mucho gusto de poder saludar a la prima, la muy querida Alejandra Cuevas Gordillo, que me dice que por ahí nos está escuchando ya. Y también nos comenta Alba que pensó que eso del microcosmos, ¿qué onda? Que pensaba que eran personalidades múltiples. Pues no, querida Alba, este asunto más bien tiene que ver con temperamentos o biotipos y a partir de todos esos temperamentos o biotipos hasta hay recomendaciones de qué debemos comer, qué debemos hacer, qué debemos evitar. Entonces creo que va a estar bastante interesante. Les voy a platicar que a cada una de las estaciones corresponde un temperamento. En este caso sería a la primavera el temperamento sanguíneo, al verano el colérico, al otoño el flemático y al invierno el nostálgico. Les recomiendo que vayan poniendo atención y que vayan tomando nota de todo lo que tenga que ver con ustedes, porque a fin de cuentas, todo eso, aunque no queramos, acaba por definirnos. Entonces vamos a comenzar con entender un poquito más sobre el hecho de que a partir de estos temperamentos también existe una relación con los sabores, los climas y hasta las parejas que elegimos. el clima que nos corresponde siempre va a ser el contrario. Si no estoy de si no me gusta, por ejemplo, el frío, significa que yo soy de temperamento caliente, valga lo que se pueda entender a partir de ahí. Y si no me gusta el calor, seguramente también tiene que ver con el hecho de que yo soy de temperamento frío. Entonces les voy a platicar un poquito sobre el colérico. Este tipo de temperamento es el típico temperamento muy europeo. Es extrovertido, se impone, tiene que ver con el impulso creativo, es asertivo y ellos necesitan ser quienes son. O sea, no les permiten a nadie que les imponga nada. Ellos crean para destruir porque están basados en el fuego. Su debilidad es el enojo y están relacionados con Marte como el guerrero y con Apolo como el artista. ¿Eso qué significa? Que tienen un yo esplendoroso que brilla. ¿Con qué características podemos observarlos? Son muy fuertes, de voz fuerte. Tienen que ver con Marte y los padecimientos que pueden llegar a tener tienen que ver con arterias o venas. Por ejemplo, dolores de cabeza, migrañas. Su energía vital está en el corazón. Entonces, generalmente padecen de cualquier cosa que tenga que ver con corazón, con venas o arterias. Les conviene comer cosas de tipo aceitoso, pan, lácteos, avena. Comen de una a una vez y media al día. Son nocturnos porque tienen además muchísima energía y si duermen mucho se sienten mal. A ellos no está recomendado que coman ni picante ni agrio y les gusta el frío. Son los típicos alemanes. Es el tipo de temperamento. Si tuviéramos que definirlo con una nacionalidad, ellos son alemanes. Entonces, bueno, después de haber hecho un análisis rapidito de lo que son los coléricos, recuerden que los coléricos están relacionados con la estación del verano, les gusta el frío y sobre todo podemos decir que son extrovertidos, impositivos, crean para destruir y les gusta mucho ser. Son el impulso creativo. Los voy a dejar con un par de canciones más. Nos pidió hace un ratito Alba Dorsey de Bob Marley y The Wailers Jamming. Y yo les traje también por ahí I Got You Babe, que es una versión de UB40. Seguramente se acordarán de la versión de Sonny y Cher. Los que no, seguramente es porque son muy jovencitos. Acuérdense que uno que es de 1810. Pero por si las moscas, les dejo con UB40 I Got You Babe, que está preciosa. Esto es Pillowbook. Y regresando, vamos a estar trabajando con los sanguíneos que tienen que ver con la primavera. Music group and get together. Well, like I said, have a think about, you know. Cause you know, music is music. If you want to play music, then you can play music. If you have a people you want to play music with, then you can play music. You know what I mean? You know what I mean? You know what I mean? I'm in this ring, I got you to wear my ring. Acá en Pillow Book me encuentro sumamente contenta, complacida y, ¿cómo podría decirlo? Reviento de felicidad porque me acabo de dar cuenta que ya está con nosotros Ernesto Tamés desde Tamaulipas. Ernesto, long time no see, estoy feliz de escucharte y de encontrarte de nuevo. Miriam Solache también se acaba ya de integrar con nosotros y les voy a empezar a platicar un poquito más sobre los siguientes temperamentos. Vamos a empezar con el sanguíneo. El sanguíneo está relacionado con la primavera. Ellos tienen que ver con Zeus y con Thor. Se festejarían o se celebrarían el día jueves. Para ellos lo más importante es hacer. Son los típicos kinestésicos que no se pueden estar quietos. Lo que tiene que ver con ellos, la parte del cuerpo que tiene que ver con ellos es el hígado. Son generalmente corpulentos o grandes. Si pudiéramos imaginarlos como algún personaje, serían el Padrino o Balú. Son los típicos hedonistas, que quiere decir que ellos buscan siempre el placer. El camino que ellos toman para aprender es justamente el goce, la experiencia en sí misma. Su metabolismo es fuerte, son personas generosas, se enferman tarde en la vida, porque generalmente el problema con ellos es que caen en excesos. Podríamos decir que los problemas que ellos pueden llegar a tener de salud son la presión alta, porque generalmente ellos aguantan de todo. El clima que más les gusta es todo, porque ellos aman todo. El sabor que prefieren, todo. Comer lo que sea, ellos pueden comer lo que sea y pueden aceptarse el lujo de tomarse su copita de vino siempre y cuando no sea en exceso. Lo único que se les recomienda es no caer en los destilados blancos. A ellos les hace bien comer cosas buenas para el hígado, hay que bajarle a la carne. Y son generalmente los más estresados precisamente porque les encanta caer en excesos. Acostumbran a evadir la realidad, demostrando la emoción que es la característica de ellos. Así como para los coléricos era el enojo, para los sanguíneos la emoción que los define es la alegría. Pero con esto hay que tener cuidado porque no significa que siempre estén alegres, sino que muchas veces evaden la realidad por medio de la alegría. Si tuviéramos que escoger una nacionalidad que los definiera, serían dos. Serían los argentinos y los españoles. Recuerden, por favor, comparen. Aparentemente son muy parecidos el colérico y el sanguíneo, pero recuerden que cada uno está definido por diferente clima y por diferente estación del año. Mientras para los coléricos la estación es el verano, para los sanguíneos es la primavera. Y si para los coléricos el clima favorecedor era el frío, precisamente por el calor que ellos traen, justamente pasa lo opuesto con los sanguíneos. Ellos tienen frío, entonces su clima característico debe ser el calor. Los voy a dejar con un par de canciones. Esta se ha vuelto un himno en Pillow Book. Es de Frank Zappa, Watermelon y Mr. Hay. Y después los voy a dejar con Kelly Clarkson y Stronger. Esto es Pillow Book. Oh, things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Doesn't kill you, makes you stronger. Bueno, ya de regreso aquí después de haber escuchado a Frank Zappa y Watermelon y Mr. Hay, y un poquito después a Kelly Clarkson con Stronger, les traigo la información que nos tenía un poco conflictuadas, ¿verdad, chavas? A Alba Dorsey y Cocoy. Les voy a platicar un poquito más sobre los flemáticos. Flemático no proviene de flemosito. Flemático tiene que ver con ciertas características de la personalidad, y dice aquí que los flemáticos son emocionales, son la constitución emocional justamente del mexicano. Si les preguntas a esas personas cómo estás, seguramente te contestarán de acuerdo al estado de su familia, porque su yo es su familia. Si tú le preguntas a una persona de temperamento flemático cómo estás, ah, pues bien, pero fíjate que mi hijo tiene tal problema y mi nietecito tal otra situación. Esos son los flemáticos. Por eso, por ejemplo, México es uno de esos países en donde la familia juega un papel fundamental. Son amorosos, maternales, familiares y dulces. Son los típicos mamás y papás gallinas. Son los más trabajadores y ellos no están bien a menos que su gente lo esté. Los lácteos no les caen bien y el exceso de carbohidratos tampoco. Por ejemplo, ellos, lo peor que le puede pasar a estas personas flemáticas de constitución muy mexicana es tomar refrescos, ya que todo eso les provoca colitis, gastritis, celulitis y demás situaciones terminadas en itis. Ellos buscan el calor. Lo que les hace bien a ellos para balancear el pH es el limón y el chile. Se considera muchas veces que la gastritis está provocada por el limón o por el chile, pero eso no tiene que ver con los mexicanos, sino con que los estudios que se hacen sobre este tipo de padecimientos generalmente se realizan en países donde existe gente colérica. A ellos les hace daño el limón o el chile. A nosotros lo que nos hace daño son los refrescos y los carbohidratos. Ellos también buscan las cualidades asertivas para balancear, porque son generalmente demasiado dulces o a veces hasta demasiado dejados. Por eso tienen que buscar un poquito ser como chiles picositos. A ellos les hace daño el agua sola, precisamente porque a esta agua le hacen falta los minerales. Y la vida es electricidad, entonces si no hay minerales y oligoelementos, pues realmente no funciona el poder conductor del agua. Hay que recordar entonces que los flemáticos, Alba Dorce y Cocoy, son de constitución mexicana, son emocionales y su yo es la familia. No tiene tanto que ver con flemas, sino más bien con la característica emocional que los representa. Los voy a dejar con un par de canciones. La primera de ellas es con Marina and the Diamonds y la canción se llama Primadonna. Es una belleza. Y de hecho por ahí tiene una frase padrísima que dice: All I wanted was the world. O sea, no quiere nada, nomás quiere el mundo completo para ella solita. Y después de eso vamos a escuchar a una agrupación, un ensamble que no tiene vergüenza. Hacen música de jazz y diferentes ritmos, pero son característicos porque su música es sumamente elegante, refinada y super duper nice. Son Pink Martini y los voy a dejar con una canción en francés de ellos que es Wiz Matet. La van a escuchar, perdió la cabeza por amor y se siente completamente desmembrado. Esto es Pillow Book y regresando vamos a analizar el último que nos queda, que es el nostálgico. Can't help that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kinda difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave. A prima donna girl, would you do anything for me? Buy a big diamond ring for me. Right now, baby. Beauty queen on a silver screen. Living life like I'm in a dream. I know I've got a big ego. I really don't know why it's such a big deal, though. And fall. You say that I'm fine. je ne les ai pas trouvés. J'ai cherché ça et là, dis-moi. J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est mon nez? Reviens, chérie, fais-moi. Mon nez n'importe pas. C'est toi qui peux me acá en Pillow Book. Les voy a decir el último de los tipos que nos faltan, es el melancólico. Son justamente los que más piensan, de constitución generalmente muy delgada, son muy variables y sensibles, hasta excesivamente espirituales de repente, con un hígado sumamente delicado. Saben perfecto qué comer, pero no tanto porque elijan, sino porque se enferman muy sencillamente y aprenden a la mala. Son generalmente personas inclinadas hacia las matemáticas y la filosofía. Sus enfermedades son las respiratorias o las alergias, y les queda muy mal el frío y los extremos. La emoción que los caracteriza es la tristeza o la introspección. Por eso ellos son buenos para todo lo que tiene que ver con ciencias abstractas, porque generalmente se les da perfecto eso de la abstracción y la introspección. Son los típicos andróginos, son tragaños. Ellos pueden comer varias veces al día, son los típicos que requieren estar con las 5 comidas al día y deben cuidar muchísimo su hígado. Son los típicos, si tuviéramos que hablar de una nacionalidad, los típicos franceses. Me siento muy contenta de escuchar en esta noche de Super Miércoles, miércoles, mi miércoles, que está como a media hora de terminar, que anda por allá del otro lado Guido Addis. Por fin lo recuperamos, Guido, andabas perdido en la eterna primavera de Cuernavaca. Anda por ahí Salvador Romero. Anda también el super hedonista por excelencia, Jorge Patiño. que le manda muchos saludos y un beso de esos así súper duper tronados. ¡Muah! Jorge, qué bueno que ya estás por ahí. Y está hasta antes de ir a descansar y soñar con los angelitos, Ernest Temes. Anda también desde su trabajo en una campaña política, el muy querido Víctor Gesif. Y vamos a continuar con musiquita deliciosa este miércoles a las 11:30 de la noche desde Pillow Book. Y tenemos por acá a Ana Victoria, no sé si la conozcan, pero si no la conocen, regresando les cuento la triste historia, porque es hija de un par de cantantes argentinos bastante famosos, una pareja de esos así medio pasional. Y despuesito de ella tenemos El cielo en tu mirada con Benny Ibarra. Esto es Pillow Book y regresando vamos a leer un poema padrísimo de Oliverio Girondo llamado El espantapájaros. Espero que les guste y vamos a terminar con música deliciosa. Sabes quién soy y conoces mi voz que me